Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos. Muchísimas gracias por estar allí y acompañarnos. Comienza una nueva emisión de Cultura al Día. Agradecemos como siempre que nos acompañen. En el control técnico nos acompaña el señor Luis Arloyo al mando de los sonidos. Narra Kenny Castillo y como siempre ya estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet. Es www.albaciudad.org. Cuentas en Twitter, @culturaaldía y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Gobierno Nacional aprobó más de 1.200 millones de bolívares para obras en Miranda. Más de 11.000 colegios serán centros electorales el 6 de diciembre. Cultura. Tradicional encendido de la Cruz del Guarayra Repano da la bienvenida a diciembre. Pronunciamiento. Estudiantes, trabajadores y rectorado de UNEARTE expresaron su respaldo a la Revolución Bolivariana. 11 artistas fueron reconocidos con el Premio Nacional de Cultura 2012-2014. Llamado a la conciencia, película Viernes Santo, la historia de Chema Sajer, revela los acontecimientos de la dictadura de Pérez Jiménez. Gala musical, Orquesta Afro-Venezolana Simón Bolívar ofrecerá concierto para celebrar la Navidad. Internacionales. Nuevo ingreso. Delegación venezolana espera en África aprobación de la fibra de la Curagua como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO. Cultura al día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aprobó recursos por un monto superior a los 1.200 millones para la ejecución y puesta en marcha de diversas obras sociales en el estado Miranda. Esto durante el programa Contacto con Maduro en su edición número 49. Solicitud de recursos financieros para la ejecución de la segunda etapa de la recuperación y adecuación de las instalaciones del antiguo Centro de Entrenamiento Capitán Simón Aroche, hoy Centro Socialista Parque Caixa, donde estamos presentes. Construcción y adecuación de salas, aulas para danza, teatro, aulas y talleres para enseñanza de arte y cultura, auditorio con escenario, espacio para público, salón de usos múltiples convertibles, salón principal de acceso, espacio destinado a aulas de enseñanza, áreas de cafetería, servicio, áreas destinadas a la administración, espacios exteriores aquí, adecuarlos para el uso público, para hacer ferias, bueno, todo lo que es cocina, comedor, sanitario, de este centro cultural socialista. Esto es una inversión que vamos a aprobar 200 millones de bolívares para la segunda etapa de adecuación de este centro socialista Parque Caixa. 200 millones de bolívares por el Fondo Eficiencia Socialista. Mientras que para continuar la construcción de la autopista a Oriente en el sector Casarapa, Maduro firmó un punto de cuenta por 500 millones de bolívares. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Ya están en pleno desarrollo del cronograma que planteó el Consejo Nacional Electoral, el Plan República, de llegar a las instituciones. Así lo indicó este martes el ministro del Poder Popular para la Educación, Rodulfo Pérez. Mencionó también que más de 11.000 instituciones en todo el país son sedes de centros electorales. Igualmente recordó que las clases se reiniciarán el día 8 de diciembre hasta el 16 de dicho mes. Por otra parte, destacó que el tema educativo le ha otorgado al pueblo venezolano grandes victorias con una tasa de escolaridad que es única, ya que representa el 78% de todo el sistema educativo. En cuanto a las canaimitas que han entregado, comentó que los contenidos están vinculados a la colección Bicentenario, hecho por colectivos de profesores que han trabajado en función de construir una perspectiva democrática. Son las 12:05 minutos. Cultura. Como es costumbre, desde el año 1963, el Guarayra Repano le da la bienvenida a la época decembrina al iluminar la cruz que se encuentra a 1530 metros sobre el nivel del mar, específicamente en Cerro Papelón, como parte de la tradición caraqueña. Luego del encendido de la cruz, el mandatario nacional expresó que este símbolo representa el amor, el comienzo de las festividades decembrinas y el amor de Jesucristo. A encender la cruz del Guarayra Repano, que marca el inicio de la Navidad, las Navidades felices del año 2015. Navidad victoriosa, Navidad de felicidad. El acto fue amenizado por parrandas navideñas, villancicos, y estuvo a cargo del ministro de Energía Eléctrica, Luis Alfredo Mota Domínguez, quien efectuó el encendido a través de un control remoto. Esta costumbre inicia cada primero de diciembre para luego terminar las celebraciones el 6 de enero, Día de los Reyes Magos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este martes, 1 de diciembre, estudiantes, profesores, trabajadores y rectorado de la Universidad Experimental de las Artes UNEARTES se pronunció en respaldo y apoyo a las candidaturas de los candidatos y candidatas, valga la repetición, a favor de la continuidad de la Revolución Bolivariana. El acto contó con la presencia de Néstor Viloria, rector de la universidad, y de Freddy Ñáñez, jefe de Comisión de Cultura del Comando de Campaña Bolívar Chávez, quien indicó que durante este proceso se ha consolidado una institución cultural que ha democratizado el acceso a la educación. Es una institución creada en la Revolución Bolivariana por el comandante Chávez con el único propósito, el noble propósito de socializar, democratizar el acceso a la educación gratuita superior y sobre todo a una educación humanista, a una educación sensible, a una educación que reivindica a las artes como elementos fundamentales para construir comunidad, para construir país. Hoy vengo a esta cita con estudiantes y profesores de esta alma mater, obreros, trabajadores que han decidido pues sumar su voz a este espaldarazo que le viene dando el sector cultural a los candidatos y candidatas del Comando Bolívar Chávez, a los candidatos y candidatas del presidente Nicolás Maduro, que son la única garantía de que en la Asamblea Nacional podamos seguir construyendo leyes que favorezcan al pueblo y leyes que puntualmente hagan mucho más eficiente al Estado en la gestión y el trabajo cultural. Para el día de hoy se estarán pronunciando cineastas, quienes a través de un manifiesto estarán dando su respaldo a los partidos revolucionarios de Venezuela de cara a las próximas elecciones del 6 de diciembre. Son las 12:08 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este martes, la Sala Juan Azujo de la Casa del Artista fue escenario para la entrega del Premio Nacional de Cultura correspondiente al periodo 2012-2014. Reconocimiento otorgado a creadores y creadoras, cultores y cultoras, artistas en general con 30 años o más de trayectoria. El actor Carlos Márquez, quien se llevó el galardón correspondiente a la mención de teatro por sus 70 años de dedicación como actor en teatro, cine y televisión, envió un mensaje a la nueva generación de artistas. Cada quien tiene que experimentar su propia vida y tiene que hacerse un examen de conciencia y saber por qué están en el teatro, si es que quieren firmar autógrafos o quieren salir fotografiados o es que quieren llevar un mensaje a sus congéneres, a sus conciudadanos, llevarles mensajes. Eso es la finalidad del teatro, llevar mensajes de elevación, de superación del hombre. El hombre no podemos seguir con las mismas mezquindades de cuando estábamos en el paleolítico todavía, egoístas, chismosos, envidiosos. Tenemos que superar eso. En algún momento tendrá que ser, pero de que ha de ser, será. Un total de 11 creadores y creadoras recibieron el reconocimiento a más de 30 años de vida consagrada al enriquecimiento cultural. En las menciones de literatura, artes plásticas, teatro, música, cine, entre otras. Como un llamado a la conciencia y revelando una gran variedad de acontecimientos vividos durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en los años 60, se realizó la película Viernes Santo, la historia de Chema Sajer, la cual fue proyectada en el CELAR este martes en horas de la tarde y contó con la participación de uno de los directores como Daniel Yegres. A veces pareciera que se hizo un salto entre el siglo XIX y el siglo XX y pasamos de Bolívar a Chávez, olvidando todos los luchadores, los combatientes, las mujeres combatientes, las mujeres luchadoras que hicieron vida dentro de la transformación política de Venezuela y que estuvieron partícipes en la lucha armada. Entonces la historia de Chema Sajer es contar la vida de un hombre que tenía una particularidad muy especial, era que era comandante guerrillero en la Sierra de Falcón y su papá era gobernador del estado Falcón, amigo de Rómulo Betancourt. O sea, su padre estaba del lado de la represión y él estaba del lado de la liberación de los pueblos. Y por otro lado, contar la historia de Venezuela entre el año 1942, el nacimiento de Chema, y contarlo hasta el año 1967, el mismo año que muere el Che Guevara. El mensaje es que no se puede perder la esperanza bajo ningún motivo. El mensaje es que la lucha sigue, que Chávez vive, el Chema vive, el Che vive y viven todos nosotros. Y la lucha es tratar de seguir avanzando en no perder los espacios de nuestras conquistas sociales. El audiovisual mención especial en mediometraje documental en la edición número 11 del Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita 2015 se encuentra postulado a participar en el festival Contra Todas las Voces, cita cinematográfica a efectuarse en México. 12 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La orquesta afro-venezolana Simón Bolívar ofrecerá al público capitalino un concierto con el que se celebrará la llegada de la Navidad. Para esta ocasión tendrá como invitados especiales a los integrantes de Huasacaca 4, el cual es un ensamble de folclore moderno. El escenario para esta gala musical será la sala de conciertos del Centro Cultural BOD el próximo viernes 11 de diciembre a las 7 de la noche, así lo indicó Javier Suárez, director musical de esta orquesta. Integrada por 32 músicos, entre percusionistas, bateristas, cantantes, ejecutantes de los instrumentos de viento y la armonía. Para este 11 de diciembre, Dios mediante, estaremos en el BOD llevando un repertorio navideño donde estaremos interpretando un popurrí de la orquesta afro-venezolana arreglado por el maestro Gustavo Aranguren, trompetista que estuvo por muchos años en un solo pueblo. Y bueno, haremos un popurrí de esos temas emblemáticos de esta agrupación, bien recordado por todos nosotros. Estaremos haciendo aguinaldo, parranda, un popurrí de gaita de furro, conocida por todos nosotros. Así que bueno, los esperamos este 11 de diciembre en BOD. Y bueno, a celebrar la Navidad y un mensaje para todos en este mes. Mucha unión, mucha paz. La invitación es para toda la población caraqueña y sus visitantes a que asistan y disfruten de este espectáculo musical, el cual estará cargado de gaitas, aguinaldos y parrandas. Las entradas están a la venta en las taquillas del Centro Cultural. Internacionales. Con cantos corales, danza y música de distintas regiones de África, fueron recibidas las delegaciones de más de 100 países que participan en las deliberaciones del décimo periodo de sesiones del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. En esta actividad, el equipo venezolano, encabezado por el presidente de la Fundación Centro de la Diversidad Cultural, Benito Iradi, espera por el debido examen de las candidaturas para su inscripción en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que requiere medidas urgentes de salvaguardia en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. Así es como Venezuela, por cuarta vez, solicita ante la UNESCO un nuevo ingreso, donde en esta ocasión dice presente con los conocimientos y tecnologías tradicionales relacionados con el cultivo y el procesamiento de la curagua. Son las 12:14 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, como lo escuchan, queridos amigos, tenemos hoy a nuestros entrevistados acá en cabina. Son dos, se trata de Thaís Rodríguez, comunicadora social, y Thierry Deron. ¿Cómo se pronuncia, Thierry? Así. Correcto. Él es fundador y facilitador de la Escuela Latinoamericana de Cine Eplacite, o Eplacite. ¿Cómo no? Así. Bienvenidos. Son 20 años. Se dice fácil, pero dos décadas de haber creado algo que es bien importante. Cuéntenos desde el comienzo, el génesis de esta escuela. ¿Cómo nace? Y aquí en Venezuela. Pues nace desde la patria grande. Eso es una pregunta que nos retrotrae a Nicaragua en los 80, porque estaban ahí compañeros venezolanos. Yo, llegando de Bélgica, conocí a estos, a una compañera feminista, por cierto, se llama Mariana, y entonces en sus cestas húmedas, en la montaña lluviosa del norte de Nicaragua, en plena revolución, ella, concientizando a las mujeres, tenía una cinta de audio que decían así: los audios de cartón. Entonces fue mi primer contacto con la cultura venezolana. Esa historia me trae aquí a los 90, ¿no? Cuando estos compañeros regresan acá a Maracay y la Escuela Popular y Latinoamericana de Cine, en este caso nacimos en la Escuela de Formación Obrera, con el movimiento textilero tan poderoso en Maracay, e hicimos estas películas de las huelgas textileras. Y poco a poco, con varios colectivos, mujeres estudiantes, campesinos, iniciamos esa escuela popular que hoy en día sigue trabajando con las televisoras comunitarias. Ha tenido también una época de colaboración fuerte con el canal Vive. Cuando nació el canal, Blanca Ecaut nos llamó para apoyar la formación. Y bueno, ahí está Thaís, justamente, que viene de esta época de Vive TV y de formación interna. Justo ahora que empiezas a hablar, ya todo el mundo, muchísimas personas, reconocen tu voz. Porque está en muchas de los... Miren, vamos a Cadena Nacional. Ok. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bueno, llegó el día. Llegó la hora, Yaracuy. Buenas tardes, Venezuela. Buenas tardes, patria querida. Aquí estamos desde Yaracuy. ¡Ayayay! ¡Uyuyuy! Está el pueblo de Yaracuy. ¡Ayayayay! Gracias, Yaracuy. Bueno, más de una hora nos vinimos desde el aeropuerto, el gobernador. Gracias, gobernador Julio León Heredia. Un aplauso para este hombre sincero. De donde viene la palma, como dice el poema de José Martí. Bueno, esto ha sido de verdad tremendo. Tener brazos para saludarlos a todos, ojos para verlos a todos y a todas, corazón para besarlos. A cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas de Yaracuy, a los niños, a las niñas, a la juventud. Yo también los amo con el alma, con el corazón, con el compromiso diario, al amor en acción. Bueno, Venezuela, hemos venido hoy miércoles 2 de diciembre. Hoy estamos conmemorando los 5 años que nuestro comandante Hugo Chávez aquí en Venezuela, en Caracas, fundó junto a América Latina y el Caribe la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAT. Un 2 de diciembre. 2 y 3 de diciembre, ¡que viva Chávez! ¡Viva! Es un día especial. Es un día especial. Por favor, abran las compuertas allá abajo, porque quedaron miles de personas que venían en marcha para que entren a ver su fábrica. Bueno, Jaime el Trudy, gracias por todo el esfuerzo. Amigos chinos, Ma Wei Som, gracias, Ma. Su Chun Hui, gracias, Chu. Gracias. Pan Hong Hiam. Gracias. Gracias. Gracias a todos. La Alianza para el Desarrollo y la Paz. Una asociación estratégica China-Venezuela. En este año 2015 de guerra económica, sabotaje de la burguesía. Y tengo la satisfacción más grande con este calor tremendo que ha pegado hoy de pueblo aquí en Yaracuy, de develar el busto que va a dar por inaugurada la fábrica más moderna de autobuses que jamás se haya instalado en América Latina y el Caribe, esta fábrica de autobuses Yutón, que va a surcar los caminos de Venezuela y de toda nuestra patria grande latinoamericana. Así que pido apoyo aquí, mano de mujer, por favor, ahí de huérfano, Cilia Flores. Por favor, gobernador, que usted aquí le puso el pecho. Vamos a develar el busto del comandante Hugo Chávez y así doy por inaugurada esta fábrica de autobuses Yutón que le vamos a mostrar a Venezuela. Con guerra económica, sin guerra económica, con petróleo a 34, la revolución avanza en la revolución económica, en la construcción de la nueva economía. La construcción de la nueva economía, patria amada. Es así, la construcción de la nueva economía. Vamos a proceder entonces a caminar, si nos acompañan. Yo le pido a los camarógrafos, mira qué bellas estas flores, ¿ves? ¿Ves? Estas flores tan bellas como Cilia. ¿Ah? ¿Qué tal? Cilia Flores, mira, aquí estás tú, Cilia, con mucho cuidadito. Para preservar todo tan bonito. Mira, ya está el edificio administrativo. Y vamos a inaugurar esta fábrica que va a producir en la primera etapa 3 autobuses por día. 90 autobuses cada mes van a salir de aquí. ¿A qué? A servir al pueblo de Venezuela, en los pueblos, en las ciudades, en los barrios, en las comunidades. Jaiman. Cuando nosotros fuimos a la Asamblea Nacional, yo mandé el crédito adicional para construir esta fábrica. La Asamblea Nacional me aprobó el crédito adicional y eso aceleró la asociación con China y pudimos cumplir los tiempos. Yo dije, inauguro la primera fase de la fábrica para fabricar 90 autobuses mensuales este mismo año, 2015, llueve. Truene y relampagué, y aquí estoy inaugurando. Gracias, Asamblea Nacional. Pero ustedes saben qué hicieron los diputados de la derecha. Votaron en contra, Yaracuy. Votaron en contra, Venezuela. Una cosa insensata. Insensata. Que Venezuela debe saber. Venezuela debe saber. Ayer sucedió algo muy grave. Si por favor me alcanzan, con el permiso de ustedes. Ayer sucedió algo muy grave. Muy grave. Y lamentablemente los medios de comunicación privados lo callaron. Hoy lo callaron. Ayer se votó el presupuesto para el año 2016. ¿Qué contiene el presupuesto? Y es una buena oportunidad, inaugurando esta fábrica moderna, la más moderna de América Latina de autobuses, decirlo. El presupuesto contiene los recursos, el dinero, los recursos para la educación pública, nuestros hijos. Para pagar los sueldos y las pensiones, los trabajadores, nuestros abuelitos. El presupuesto contiene los recursos para las gobernaciones. Contiene los recursos para las obras públicas, vialidad, vivienda, Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. El presupuesto contiene los recursos para la salud, para Barrio Adentro. Aquí está Barrio Adentro, mira. Etcétera, etcétera. Sin presupuesto, el país se para. Llega el primero de enero, no tenemos que quedar en la casa, pues. Sin presupuesto. Bueno, ayer fue el día de discusión de presupuesto. Y a pesar de los llamados públicos que yo le he hecho a la derecha, la bancada de la derecha tiene 65 diputados y diputadas, 65. Nosotros tenemos 100. De los 65 de la bancada de la derecha asistieron 7 nada más. No tengo la lista aquí, me gustaría tenerla para decirla más adelante, para que le dé vergüenza. Porque muchos de ellos se están presentando a la reelección y tienen 80% de inasistencia a la Asamblea Nacional. Nunca van a trabajar. Pregúntenle ustedes a los diputados de Yaracuy quién fue ayer. Y se vino y se votó. Revisado. Todos los ministros fueron a la Comisión de Finanzas. Yo los envié. Tuvieron horas. El ministro Marcos Torres estuvo 14 horas respondiendo todas las preguntas, como debe ser, pues. Así debe funcionar la Asamblea Nacional, controlando, preguntando, revisando. Y si hay algo malo, me lo dice a mí la Asamblea. Y si hay algo corregir, lo corrige la Asamblea. Para eso es soberanísima la Asamblea. ¿Qué sucedió? ¿Ustedes saben qué sucedió? No saben porque los medios no lo dicen. Los medios privados de Yaracuy lo dijeron, la radio. La prensa lo publicó. La televisión lo publicó. ¿Ustedes saben por qué? Porque ellos hacen como quien cría un muchacho alcahuete. El muchacho es mala conducta y uno le tapa todo y le tapa todo y le tapa todo. Ellos son los grandes alcahuetes, los medios de comunicación. De esos mala conducta que es la bancada de la derecha, que siempre vota contra el país. Y ayer, escúchame bien. Ahí viene el pueblo en marcha, mira, vienen llegando. Y ayer, cuando se votó el presupuesto 2016, gracias a Dios y a la mayoría que tenemos, fue aprobado por la soberanísima Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Y los 7 diputados de la derecha que fueron, ¿ustedes saben qué hicieron? Pusieron a un vocero de Fedecámara, un diputado de apellido González, que es presidente de Fedecámara en Guárico, a decir que no iba a votar por ese presupuesto. ¿Qué hubiera sucedido si ellos hubieran tenido la mayoría? No hubiéramos tenido presupuesto para el próximo año. Hubiera tenido yo que lanzarme con el pueblo para la calle, porque yo no me la voy a calar. Con nadie me la voy a calar. Voy a defender a este pueblo, cueste lo que cueste. Llueve, truene, relampaguee, este pueblo tiene que vencer. Bueno, para que ustedes vean, gracias a Dios, hay una sólida mayoría que trabaja, aprobaron el presupuesto y yo puedo dar la buena noticia a Venezuela. Tenemos presupuesto 2016 para seguir avanzando en todas las misiones, grandes misiones y en las obras públicas y de economía como esta. Y ahí seguiremos avanzando. Por eso les pido que me acompañen a las cámaras, ustedes me esperan aquí. Inauguramos. Sacamos el primer autobús que se acaba de fabricar y venimos a bailar salsa un rato para celebrar, ¿verdad? Bueno, espérenme aquí, ahí viene el pueblo, miren, en marcha. Bueno, acompáñenme. Por aquí nos vamos, nos vamos por donde vinimos. Jaiman el Trudy, camarada. Vamos a ir recordando las fases de construcción y la importancia de esta imponente obra económica para la patria. Jaiman, hermano. Bien, presidente. Ya hoy comienza formalmente la producción de esta planta que es la más grande e importante planta automotriz de Venezuela, que hoy comienza a operar. Y como usted bien lo reflejaba, con su moderna tecnología, su amplia capacidad, será la planta de ensamblaje de autobús más importante de toda la región latinoamericana y caribeña. Aquí hoy comenzamos a producir 3 autobuses. Porque estamos listos para la fase de ensamblaje. Pero a mediados del año que viene, cuando ya completemos la segunda y última etapa, estaremos en capacidad plena para producir 14 autobuses al día y en este sentido tener 3.600 autobuses por año. Una guará, pues ahora Venezuela sí va a ser autónoma en todo el transporte público superficial. Y además vamos a exportar a Mercosur, a UNASUR, al ALBA, a Petrocaribe. Vamos a exportar, vamos a abrir una línea de exportación. Bueno, vamos a explicar entonces. Aquí está, mire, esta hermosa obra, hecha gracias al acuerdo chino-Venezuela, gracias a los pasos que dio nuestro comandante Chávez. Quiero darle las gracias desde aquí al presidente Xi Jinping, hermano presidente, compañero presidente de la República Popular China, porque él me dijo en enero, Nicolás, cuenta con todo el apoyo tecnológico y los recursos para que termines esa moderna fábrica Yutong. Y aquí está, presidente Xi Jinping, misión cumplida. Muchas gracias por su apoyo, presidente de la República Popular China. Vamos a explicar entonces. Bien, presidente. Este es uno de los galpones, extraordinarios galpones, muy amplios, que se han construido. El galpón del proceso productivo y de almacenaje. ¿Por dónde vamos a empezar para que Venezuela entera la vea? ¿Quién va a explicar esto? El presidente de la fábrica. Bueno, vamos, está pues, aquí, Otto. Dale, Otto. Adelante, toma el... Explica. La batuta que te está viendo, bueno. Venezuela entera en cadena nacional. Vamos caminando. Buenos días, presidente. Bienvenidos a la planta Yutong Venezuela. En este proceso tenemos la línea de ensamblaje. Son 9 líneas de ensamblaje que consta de 3 zonas de ensamblaje. En cada línea nosotros en este momento estamos produciendo autobuses SKD, o sea, vienen semi desarmados. Correcto. ¿Qué significa que es la primera fase? Es la primera fase para luego completar la completamente desarmado cuando empezamos a hacer autobús desde cero. ¿Y la tercera fase a mediano plazo, hacer todas las partes de Venezuela? Estamos con eso ya hablando con autopartistas. Correcto. Nacionales. Aquí tenemos científicos, ingenieros, trabajadores. Tenemos los coordinadores de piso, los jefes de línea, bueno, los jefes de zona. Continúa explicando mientras yo los saludo a ellos. Dale, otro. Ok. En la primera línea de ensamblaje se ensambla lo que es el techo del autobús, se coloca todo lo que son los accesorios, decoración interna del techo, claraboyas. Y posteriormente, el autobús, una vez que se termina lo que es el techo y la parte eléctrica, pasa a la zona número 2. En esta zona número 2, presidente, se empieza a colocar lo que es el piso del autobús, lo que ya es la alfombra, la cuerina de... Aquí están los trabajadores, mira. Sí, esta es la zona número 1 donde se coloca todo el techo del autobús. Correcto, aquí están trabajando ya en las adecuaciones internas. Aquí tenemos a Johan Mota y a Mariflor. Los de azul fueron entrenados en China, 5 semanas en China, y los de rojo fueron entrenados por los chinos aquí en Yaracuy. ¿En qué parte de China estuviste tú? Senzao. ¡Senzao! ¿Y qué aprendiste de chino? De chino aprendí como 10 palabras. Así es. ¿Cómo estuvo el entrenamiento? ¿Cómo te sentiste en ese proceso de preparación? No, muy, muy bueno, muy técnico de parte de los chinos. Siempre se enfocaron en que aprendiéramos de la mejor forma. Todo lo que era la parte técnica y lo que era el ensamblaje del autobús como tal. ¿Tú, Mariflor, estuviste en China? ¿Primera vez que ibas para China? Primera vez. La juventud venezolana, trabajadora, gracias a la revolución de Bolívar y de Chávez. ¿Qué aprendiste por allá? ¿Cómo te sientes después del proceso de entrenamiento en China? Bueno, me siento que estamos capacitados para producir, ensamblar autobuses Yutong de muy buena calidad. Una parte de calidad, control de calidad. Y de verdad que nos dieron todos los estándares establecidos para hacer los mejores autobuses. ¿Viste, Otto? Mariflor dice algo muy, muy importante, la calidad de todos los procesos. Sí. La calidad de cada paso, cada detalle. Porque estos autobuses, ¿para quién van? Para el pueblo de Venezuela. Para el mundo. Y para el mundo, que próximamente vamos a exportar desde Yaracuy, desde Venezuela, los mejores autobuses Yutong, junto a China, a toda América Latina y el Caribe. Continuamos, Otto. Ok, también. Es importante resaltar que contamos con 120 trabajadores, de los cuales 38 fueron entrenados en China. Y 80 fueron entrenados aquí en Yaracuy por la gente china. Y el año que viene, poco a poco, que vayamos comenzando a aumentar la producción, vamos incorporando más personas, que certificándolo por las autoridades chinas, para luego aumentar la producción de 4 hasta llegar a un máximo de 10 en lo que es SKD y terminar con 14 con el sistema SKD. Correcto. Seguimos viendo las distintas etapas de la zona. Ya aquí se le está colocando el piso al autobús. lo que son las... Y aquí los, también se le colocan las cámaras de seguridad interna. También se le colocan y las cámaras. Y todo el sistema de monitores, de música, de radio. Exactamente. En cada una de las etapas. Sistema de comunicaciones. Porque estos autobuses salen ya listos con sus sistemas de seguridad. Completo. Salen ya listos con sus pantallas para pasar, bueno, películas, videos. Salen listos con su sistema musical, con el sistema de aire acondicionado. También, completamente. Y bueno, así seguimos en las 9 zonas donde se va terminando cada una de las etapas internas del autobús. Ni hao. Ni hao. Hola, hola. Hola, hola. Aquí está, miren, uno de los expertos chinos que ha venido a apoyar la supervisión del funcionamiento de esta fábrica, ¿verdad, Zoom? Sí, sí. Se llama Shen Haizong. ¿De qué parte eres tú, Shen? ¿Y si fue de oné cuál? De la supervisión de la línea completa. Es un supervisor de calidad. ¿Qué edad tienes tú? Toda la. 32 años. ¿De qué parte de China eres? A la provincia de Henan, la ciudad de Zhengzhou. Zhengzhou, bueno, saludo a tu familia. Y gracias por estar con nosotros. Gracias, señor presidente. Bueno, para que ustedes vean, la unión de la juventud china, la nación más poderosa del siglo XXI, unida en su juventud con la juventud venezolana, unida con el pueblo de Venezuela. Esto vale mucho para el futuro de lo que estamos construyendo, el socialismo bolivariano. Gracias. Gracias. Que Dios los bendiga. Por aquí vamos avanzando. Sí, seguimos. Es importante también resaltar que cada una de las zonas tenemos unos maestros chinos donde ellos prestan el asesoramiento a nuestra gente. Nosotros, los venezolanos, ensamblamos el autobús con asesoría de la gente de Yutong China. Correcto, esta parte ya veo por aquí también. Ok, aquí seguimos las 9 zonas y bueno, tenemos la zona de almacenamiento también que compartimos aquí. Y estos son los trabajadores y trabajadoras de la zona de almacenamiento. Mantenimiento. Sí. Preparación de materiales. Ustedes preparan todos los materiales para que en los protocolos de instalación tengan hasta el último tornillo, ¿verdad? ¿Cómo te llamas tú? Luis Alberto Ocur, presidente. Luis Alberto. ¿Dónde eres tú, Luis Alberto? De acá, de San Felipe. ¿Qué edad tienes? 36 años. ¿Tú tuviste la fortuna de ir a China también? Agradecido, señor presidente, por la oportunidad que nos dio el gobierno revolucionario de trasladarnos en avión hasta China. Solamente eso se vio en revolución, donde se toma en cuenta al pueblo soberano, trabajadores dignos de la revolución, para ir a formarnos en el pueblo, a la República Popular de China, y poder ser entrenados en una planta de alta tecnología con los mejores ingenieros del mundo, para que hoy en día nosotros, como pueblo soberano, representante del Estado Yaracuy, podamos participar en uno de los objetivos del plan de la patria del comandante Chávez, como es una Venezuela potente. Una Venezuela potente, que son los objetivos por los cuales nosotros tenemos que luchar este domingo, 6 de diciembre, para defender la Asamblea Nacional, porque así es. Luis Bucor, ese apellido es medio francés, ¿verdad? Sí, francés. ¿Quién vino de Francia, bisabuelo? Mi padre es francés y tuvo más de 30 años de servicio en el Fuerte Tiuna, señor presidente. Imagínate, aquí conseguimos, y tú te llamas Alicia, Alicia en el País de las Maravillas. Alicia, ¿tú estuviste en China también? Sí. ¿Qué edad tienes tú, Alicia? 25 años. ¿Cuánto tiempo estuviste en China? Un mes. ¿Y fue importante en la preparación? Sí, muy importante. Aprendimos de verdad, nos dieron todo lo necesario tecnológicamente y la experiencia fue única, de verdad. Bueno. La convivencia y la cultura de los chinos, aprendimos muchas cosas. No, te felicito. Seguramente será la primera vez de muchas veces que irás a China. Porque ustedes, compañeros, cada trabajador, cada trabajadora, ustedes son los pioneros en lo que va a ser una poderosa industria autobusera, automotriz, que estamos echando las bases para que sea una poderosa industria que no dependa de nada ni de nadie. Y ustedes tienen que prepararse para eso. Fábricas como esta vamos a tener varias en el país. Y ustedes se acordarán de mí dentro de 10, 20 años, cuando ustedes anden por el Estado Bolívar, por el Zulia, por Carabobo, inaugurando fábricas como esta. y Venezuela exportando autobuses modernos para el mundo, se acordarán de este día, 2 de diciembre del año 2015, que inauguramos la primera fábrica de autobuses modernos en la patria venezolana. Se acordarán de mí. Alicia, gracias. Luis, Pedro, Miguel, William, José, que Dios los bendiga, pues. Continuamos, Otto. Otto también tiene apellido europeo. Sí. ¿Cuál es tu apellido, Otto? Cola Jacobo. ¿Italiano? Mi papá. ¿Qué parte de Italia, Otto? Abruzzo. ¿Abruzzo? ¿El sur o el norte? Centro. Centro. Ah, bueno. Equilibrado, pues. Sí. Pero ¿hablas italiano? Poco. Yo hablo italiano. Ok. Podemos hablar italiano, si quieres. Sí, ¿no? Bueno, seguimos aquí, miren, los trabajadores. Seguimos en las líneas y los procesos. Bueno, seguimos con la gente china. Hola, hola. Aquí me encuentro con Xin Fengfei, Su Yongzi, Chen Ha Ke. Ni hao. Ni hao. Xie xie. Xie xie. Aquí está José López y Robert Acosta. ¿Qué hacen aquí en esta parte, Otto? Bueno, en esta parte se sigue colocando lo que son los faldones laterales, las columnas del autobús y con todas las piezas lo que son decorativas para que los asientos puedan sostenerse bien. Así cada una de las zonas se va colocando una parte hasta la zona 9. Correcto. Voy a subir un momentico. Ok. Déjeme subir a mí y Otto. Para ver si podemos. Muy bien. Mira, cada detalle. Porque este autobús es para usted, compatriota. Usted que está en San Félix, en Maracaibo, en Valencia, en Maracay, en Barcelona, en Puerto La Cruz, en Caracas. Usted que está en Amazonas, en Margarita. Estos autobuses van para usted. Los trajimos en convenio con China por centenares. Estamos atendiendo ya casi 4 millones de usuarios. La meta al 2018, la meta mínima es 10 millones de usuarios. Y aquí ahora estamos haciendo los autobuses, aquí mismo. Y hay que profundizar todo esto. Con guerra económica, con petróleo a 34, nada nos ha parado, nada nos va a parar. Así es la revolución socialista, así es el alma de los chavistas, así es el alma de los que llevamos el legado de Hugo Chávez, este tricolor hermoso. Aquí está, miren, voy a subir con mucho cuidado. Aquí está, miren, un autobús en su fase de ensamblaje y arreglo. Fíjense ustedes, ¿cómo te llamas tú? Ray de Llovera. Raby, ¿quién hace los autobuses? Yo siempre pregunto esto. Cualquiera puede decir, bueno, Maduro sí es necio. Es un necio, ¿para qué hace esa pregunta? ¿Quién ensambla este autobús? ¿Quién hace el autobús? ¿Un pelucón? No. ¿Por aquí estuvo Lorenzo Mendoza fabricando el autobús? No. Ese es un vago. Como todos estos parásitos que hay, son unos vagos. Quien hace las cosas en el país, la clase obrera. El pueblo. Debemos sentirnos orgullosos de ser pueblo, sí. Clase obrera. Debemos sentirnos orgullosos de ser trabajadores, profesionales. Y que de nuestras manos salga la república. Debemos sentirnos poder. ¿Oíste? Sí, clase sí. Obrera. Debemos sentirnos poder. Poder político, poder económico, para dirigir esta patria. La clase obrera dirigiendo la patria. Aquí estamos. Se acabó el tiempo de los pelucones y de los oligarcas. Somos nosotros. Sí. Porque el que arregla este autobús, nosotros, somos nosotros. El que va a manejar este autobús, somos nosotros. Nosotros. Y el que se va a montar en el autobús, el pueblo. Y va a disfrutar, nosotros. Es tu hermana, es mi tía, es mi abuela. Es tu tío, es mi primo, es el pueblo. Nuestros hijos. Solo en revolución, Robert. Los felicito, ¿oyeron? Gracias, ¿cómo te sientes, presidente, trabajando aquí para la patria? Bien, bien, bien. Esto es como un sueño hecho realidad, presidente. Comenzó como un sueño, se hizo realidad y bueno, aquí estamos trabajando con todos nosotros, los obreros, amigos. Y me siento muy orgulloso por estar aquí en Yaracuy, pues. Emocionado. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy, uy. Que viva el pueblo. Que viva el pueblo. Yaracuy. Viva Chávez. Que viva Chávez. Chávez vive. Bueno, que Dios los bendiga, los felicito. Amén. Déjenme darle la mano a cada uno de ustedes. Estas son las manos que obran, que construyen, que hacen. Es el alma buena de la clase obrera. Me siento orgulloso de ser un obrero, de ser un trabajador. Me siento orgulloso junto a ustedes de ser el poder hoy en Venezuela. Mas nunca el pueblo debe ser gobernado por los esclavistas, por la burguesía y por los parásitos. Más nunca. Para adelante, pues, que Dios los bendiga, pues. Para adelante. Que Dios los bendiga a todos, pues. Para adelante. Seguimos por aquí. Otto. ¿Ah? Sigamos. ¿Qué más que dice Otto? Vamos al área de ¿qué más dice Otto? Bueno, quedan las otras áreas que son muy parecidas. Simplemente se le van siguiendo colocando piezas a los autobuses. También es importante resaltar, presidente, en el área de logística, que estos autobuses poco a poco se van a venir. Nihao. Esta es la parte de logística. Eduardo Ceballos. Nihao. ¿Cómo te llamas tú? María Brito. ¿Qué edad tienes, María? 26 años. Las trabajadoras jóvenes. ¿Tú te llamas? Indira Crespo. Suena bonito, Indira Crespo. ¿Vos cómo se llama? Orlando Gamarra, los Gamarras son de aquí, Yaracuy, ¿verdad? Bueno, viva los Gamarra. ¿Tú cómo te llamas? Leandro Sánchez. Leandro Sánchez. ¿Y vos cómo se llama? Rafael Revilla. Rafael, ¿qué edad tienes tú? Militante del PSOE. Mira, ¿cómo qué edad tienes tú? 29 años. 29 años, está chamito, vale. Está empezando la vida, los felicito. Sigan adelante. Vamos adelante entonces. Bueno, continuamos para allá. Okay. Vamos. Le decía que es importante resaltar que poco a poco se va pidiendo más capacidad de ensamblado a China. O sea, porque esta etapa es importante porque nos aprende a nuestra masa trabajadora, aprende lo que es el ensamblado del autobús, todo lo que es el proceso de ensamblado, y no solamente el proceso de ensamblado, porque también hay un proceso de traer los autobuses a China, traer todo lo que es la logística, aduana, almacenamiento, producción, que nos va dando entrenamiento en esta etapa para luego ir pidiéndole a China que nos vaya desincorporando más piezas hasta lograr el CKD, que en ese momento ya nosotros tendríamos la experiencia necesaria para hacer el traslado. Pues. Me emociona mucho escucharte, Otto, porque precisamente estamos buscando la independencia económica, okay. La independencia productiva, la independencia tecnológica. Tenemos que buscarla. Eso se va conquistando, se va construyendo, Jaime, Julio León, compañeros y compañeras. Eso se va construyendo todos los días. Con el trabajo, el conocimiento, la transferencia de conocimiento y tecnología por parte de China. Gracias a Dios y a nuestro comandante Hugo Chávez tenemos esa poderosa alianza de desarrollo con China. Y vamos a continuar, miren, en cada área de la economía. Yo lo hago de esta forma, Otto. Se lo juro a Venezuela. En cada área de la economía iremos encontrando las soluciones y el camino para el desarrollo productivo y para vencer la guerra económica de la burguesía parasitaria. En cada área, se lo juro, lo voy a lograr. Lo vamos a lograr. Ustedes verán, Jaime. Sí, presidente. Además, usted cuenta con el respaldo de mucha empresa nacional que ya se ha articulado. A la fecha ya hemos suscrito 30 convenios con 30 empresas nacionales que van a aportar partes y piezas para la producción nacional de estos autobuses. Es decir, que no nos conformamos solamente con el ensamblaje de todas las piezas traídas de China, sino que directamente comenzamos a fabricar en el país las partes, las piezas, los accesorios que demandan estos autobuses y de esa manera tener independencia plena y soberanía plena en la producción de estos autobuses en el país. Es correcto, estaba viendo a estos camaradas y estaba soñando con el futuro. Todos son jóvenes. Aquí seguramente entre 30 años cada uno de ustedes, cerca de 30 años, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes tú? 34. 34. 28. 40, un promedio de 32 años entre todos. Ustedes son los pioneros. Ustedes son los pioneros de esto. Y tienen que estudiar, convertirse todos en ingenieros automotrices, todos. En la práctica ya están conociendo cómo se hace un vehículo. Y estudiar la teoría y tener el conocimiento científico y tecnológico. Y ustedes, la clase obrera, irse profesionalizando, ir obteniendo el conocimiento científico. Solo nosotros podremos hacer otra humanidad. Nunca la burguesía podrá ser otra sociedad. La burguesía solo piensa en sus bolsillos, en sus intereses, en cómo roba el pueblo. Y contratan los mejores publicistas del mundo para hacerse su imagen. Mientras son unos diablos que roban al pueblo, se hacen una imagen y pagan miles de millones en cuñas, compran dueños de televisoras y pagan cuñas. Cualquier parecido con Lorenzo Mendoza no es casualidad, es porque él es así. Es un diablo, es el enemigo de ustedes y de este país. Porque es un diablo, va para el mundo a vender a Venezuela al Fondo Monetario Internacional, a venderte a ti, a venderte a ti, a venderte a ti, a vender esta patria. Ellos están subastando a Venezuela en el exterior. ¿Vamos a permitir que nos quiten Venezuela? ¿Vamos a permitir que nos quiten la patria? La patria se defiende construyéndola. Y ustedes son los constructores del siglo XXI socialista de Venezuela. Los felicito. Un aplauso para esta clase obrera. ¡Que viva la clase obrera! Mucha fuerza, pues, que Dios los bendiga. Bien, bueno, me dicen que aquí está el primer autobús, Otto. Así es, presidente. También es importante resaltar, presidente, que en esa masa trabajadora están los futuros presidentes, vicepresidentes de esta empresa con su arduo trabajo. Sí, estamos aquí en el primer autobús ensamblado aquí en la planta Yutón, Venezuela, en el estado de Yaracuy. Se le hace entrega a usted del primer autobús. Vamos a verlo todo. Claro. Chávez vive y que viva el presidente Nicolás Maduro. Viva Chávez, vamos por aquí, vamos a ver todo el autobús. Por fuera, este es un autobús de ¿cuántas plazas? ¿34? 25 puestos, presidente, 9 metros. 25 puestos. Especial para las rutas urbanas. Tres tipos de autobuses. Tres tipos de autobuses, así ¿verdad? Es. De 25, de 34 y de 54. Correcto. Tres tipos de autobuses, transportistas de mi patria. Tres tipos de autobuses, vamos a tener. Y estos autobuses van para toda la misión transporte, toda la misión transporte. Así que, junto, por ejemplo, autobuses en Cava, ¿verdad? Y otras ensambladoras, vamos a hacer un poderoso consorcio de autobuses, autobusetes, para que Venezuela vaya agarrando fuerza y sea una potencia, para servir a nuestro pueblo y para exportar. Y además vamos echando bases de una poderosa industria automotriz propia, que esté basada en el trabajo, en la creación, y no en la especulación, en el parasitismo. Yo le envío un saludo a toda la clase obrera automotriz del país y les digo, este es el camino, el trabajo, la autonomía, la soberanía, la unidad, la organización y la máxima conciencia de la clase obrera. Síganme por aquí, vamos a ver, este es el primer autobús que se hace en Venezuela en esta fábrica que estoy inaugurando. Adelante. Por aquí está cayendo unas goticas de agua por el aire acondicionado. Aquí vamos viendo control de calidad. Estamos viendo primero que es muy hermoso, es imponente. Y este autobús lo estamos haciendo por aquí, mira, esto no está cerrado. Detalle de control de calidad. Bueno, pero tiene que estar así. Esto tiene que estar todo perfecto, aquí no puede haber fallas de ningún tipo. Vamos a chequear todo aquí. Aquí están, miren, las cámaras de seguridad. Tienen cámaras por todos lados. Y están conectadas a un sistema central de cada sistema de autobuses. Por aquí vamos. Primer chequeo del primer autobús. Tiene GPS. Y bueno, ahora vamos a hacer el chequeo interno. Con su permiso. Venga para acá con nosotros desde su casa. Los invito. Aquí estamos. Chequeo interno. Aire acondicionado, presidente. Aire acondicionado, pero creo que está apagado. Sí, porque está apagada la unidad. Mire, para usted pedir, solicitar la parada. Aquí estamos sentados. Mira, las butacas están bien cómodas también. Bueno, usted lo conoce. Nosotros estamos prestando servicio ahora a casi 4 millones, Jaiman, a lo largo y ancho del país. La revolución del transporte llegó a Venezuela. Ayer estábamos iniciando las pruebas del metrocable, la Dolorita, Guaycoco, Palo Verde. Tenemos el trolebús de Mérida. Inauguramos la línea 5 allá en Bellomonte, en el estado Miranda. Estaciones del metro de Los Teques. Las estaciones nuevas del metro de Los Teques. Dos estaciones de metro de Valencia. Exacto, estuve por allá por Valencia. Bueno, todas las inversiones se han mantenido gracias al esfuerzo, gracias a usted que paga sus impuestos y cumple con el país, gracias a la mayoría de la Asamblea Nacional que me aprueba todos los recursos, ¿verdad? Todos los recursos los aprueba. Ese no es Luis Sauce, presidente del Metro de Caracas. Sí. Gracias al ánimo, la energía de la juventud, la fuerza de la juventud, gracias al corazón de la patria. Aquí vamos, adelante, nada ni nadie nos va a parar. Sépalo quien lo tenga que saber. Y el pueblo tenga la seguridad absoluta de que así va a ser hoy, mañana y por siempre. Mire, correcto. Yo voy a tomar el control de este autobús para ir a hacer la prueba. Encender el vehículo. Y anuncio, atención taxistas de la patria. Acaban de llegar 2.500 taxis nuevos para completar los 10.000 taxis de la meta de este año. Y vamos a distribuirlos. Vamos a distribuirlos. El viernes 4 estamos entregando taxis en todo el país. 2.500 nuevos. Mire, no se les olvide, yo me comprometí. Atención, atención, atención, general Chuito Salazar. Yo me comprometí con la línea de taxistas del aeropuerto de Cumaná, 21 taxistas. Usted me garantiza que a más tardar el sábado, los taxistas del aeropuerto de Cumaná tienen sus 21 taxis nuevos allá trabajando ya. Y me comprometí con líneas de taxis de Acarigua. Ayer que me abordaron, yo le dije, bueno, vamos progresivamente. Ellos me estaban pidiendo como 100. Yo le dije, yo les puedo dar 25 para empezar. ¿Están de acuerdo? Me dijeron, de acuerdo. Yo le dije, bueno, aprobado. Que llegue a Carigua a más tardar el sábado los 25 taxis que me comprometí con el frente de taxistas de allá a Carigua. Aprobado. Bueno, Jaiman, vamos a aportarle datos a toda Venezuela. Van a ser la 1 de la tarde, el mediodía. Vamos a dar esta vuelta aquí y después terminamos esta hermosa cadena, Venezuela, para dejar inaugurada esta poderosa planta de autobuses Yutón, la más moderna de América Latina y el Caribe, al servicio de quién, del pueblo venezolano, del desarrollo económico. Venezuela sí se puede, con el socialismo, por el socialismo productivo sí se puede, Venezuela. Vamos pues, Jaime. Bien, presidente. Usted estuvo acá hace 16 meses colocando la piedra fundacional de esta planta. Y en tiempo récord, dicho por nuestros socios chinos, se ha logrado construir esta primera etapa de la fábrica de autobuses Yutón Venezuela. Contamos con un terreno de 80 hectáreas y ya están construidas 56 de esas hectáreas, que es una dimensión gigantesca para una planta de este tipo. Luego, como le indicábamos, a mediados del año que viene tendremos la segunda y última etapa concluida y en ese entonces estarán trabajando de manera directa 1.700 trabajadores en la producción de estos tres autobuses. Uno, modelo urbano de 9 metros con 25 puestos de capacidad. Uno, modelo suburbano de 12 metros con 34 puestos de capacidad y finalmente uno extraurbano de 14 metros para con una capacidad de 54 personas. Esta fábrica Yutón se convierte en la base fundamental de apoyo de la misión transporte, que como se sabe es una misión que fue lanzada por usted y que de manera estructural atenderá las necesidades de movilidad y de transporte del país. Bueno, a la cuenta de tres vamos a iniciar el movimiento del primer autobús producido en esta fábrica Yutón. Misión cumplida, Venezuela. Misión cumplida, comandante Chávez. Misión cumplida, plan de la patria. Y continuaremos con esfuerzo, con disciplina, con sacrificio, con amor, en alianza con China, construyendo la patria potencia en cada área de la vida. En cada área de la vida iremos, de la economía, de la sociedad, construyendo. A la cuenta de tres vamos a iniciar movimientos. A la una, a las dos y a las tres tengo el placer de iniciar el movimiento del primer autobús. Yutón, aquí vamos. Voy a celebrar tomándome un papelón con limón. Mira, aquí lo llevo, papelón con limón. Déjame tomármelo, dale Jaime, pues, vamos a seguir aportando datos. Bien, presidente. Ahora mismo el protocolo indica que las unidades ya habiendo superado la prueba final dinámica y el control de calidad tienen que pasar a la pista de prueba. Y usted va ahora embocado rumbo hacia una pista que mide 1 kilómetro de extensión, que digamos es ya la fase de finalización de las pruebas que se le hacen a estos autobuses. ¿Qué tipo de pruebas se recomienda? ¿Velocidad, movimiento izquierda, movimiento derecha, frenado? Sí. Bueno, entonces los pasajeros, etcétera, tomen medidas ahí, Escalona, los pasajeros que se agarren duro, porque la prueba va en serio. Muy bien. Voy a la izquierda, ¿no? Hacia su izquierda, sí, correcto. Siempre a la izquierda. Siempre a la izquierda. Gobernador Julio Leonel Heredia, denos un saludo, gobernador. Gracias por usted ser garante, supervisor, de que todos los pasos de esta gran construcción se hayan cumplido. Las gracias a usted, mi comandante presidente. Yo quiero expresarle el sentir del pueblo de Yaracuy primeramente por este voto de confianza que usted nos ha dado. Nunca antes en la historia de Yaracuy se imaginaba tener un desarrollo industrial como este que estamos viendo y que adicionalmente, pues, usted como buen hijo de Chávez ha venido siguiendo su ejemplo. Y en un tiempo récord, como usted bien lo señaló, en apenas menos de 1 año y medio, acá se construyó esta primera etapa. Son 80,000 metros cuadrados de construcción, mi comandante presidente, que tenemos que señalar. Y yo quiero también aprovechar la ocasión de que mencionemos y con su venia, mi comandante presidente, le demos un reconocimiento y una felicitación a más de 1,500 trabajadores que han estado aquí en 1 año y medio echándole un camión, siguiendo el ejemplo de Chávez, siguiendo el ejemplo suyo para cumplir esto en tiempo récord. Definitivamente esto es una demostración de eficiencia o nada. Y bueno, y adicionalmente ahora nuestros trabajadores de acá, de la planta Yutón, tienen el compromiso de continuar con este trabajo de producir autobuses para Yaracuy, para Venezuela y para el mundo entero. Siga adelante, comandante presidente, ahí la pista está hacia adelante. Y finalmente quiero también decirle, presidente, que derecho, mi comandante, puede seguir derecho. No solamente esta obra tan importante la que se realiza en Yaracuy, luego aquí a la izquierda, mi comandante. Siempre a la izquierda, mi comandante. Ajá. Sino que también acá en nuestro estado de Yaracuy, aquí a la izquierda puede cruzar. Exactamente, a la izquierda, con el compañero. Ajá. Sino que también debemos caracterizar que en este momento, mi comandante presidente, así como este convenio China-Venezuela, que es esta gran fábrica de autobuses, también se están haciendo dos tremendos. Y de esta manera queda inaugurada la planta de autobuses de Yutón, Venezuela, en el estado de Yaracuy. Recordemos, una inversión de 2.500 millones de bolívares y 278 millones de dólares. Importante consolidación que se logra gracias a los convenios bilaterales que se dieron en Venezuela, gracias a ese legado del comandante eterno Hugo Chávez. Como destacaron, esta fábrica estuvieron en el galpón de semiensamblado el presidente de la República y desde acá se van a producir 90 autobuses al mes solo en esta primera etapa, porque ya cuando esta fábrica esté consolidada, recordemos que va a producir 3.500 autobuses al día, lo que por año serán 14 autobuses. Recordemos, importante destacar que esta planta de autobuses de Yutón se consolidó gracias a los convenios bilaterales, legado del comandante eterno Hugo Chávez. Desde acá, el presidente de la República, Nicolás Maduro. El presidente de la República, Nicolás Maduro, nos consolidó la planta de autobuses Yutón Venezuela acá en el estado Yaracuy. Más de 1,600 empleos directos producirá esta planta y yaracuyanos fueron a China a prepararse y a formarse junto a los hermanos chinos para consolidar esta primera planta de autobuses en la entidad. es importante destacar que cuando esté consolidada esta planta, 300 hectáreas alrededor de ella fueron decretadas zona industrial y contará con línea de inspección, taller de ajustes y reparación, taller de chasis, vías de prueba, almacén CKD una vez consolidada, vialidad y servicio, estacionamiento. A nuestro pueblo, qué belleza, alrededor, qué alegría. Este autobús, yo cuando llegué al aeropuerto, no sé si lo lograron ver, lo transmitieron, si no lo podemos transmitir ahora, cuando llegué al aeropuerto fui recibido por Danzas Aroa, un grupo de niñas y niños jóvenes que bailan extraordinariamente la música venezolana. Y me comprometí a donarles un transporte para que puedan ir a todas sus actividades culturales en Yaracuy y fuera de Yaracuy. ¿Cierto? Bueno, yo mismo le voy a llevar este autobús a estos muchachos. Vamos a llevárselo y se los dejo donado. Este autobús va para la cultura del llano yaracuyano. Corazón yaracuyano. Aquí vamos, miren qué bonito se ven esas banderas allá. Si las cámaras la pudieran tomar. Allá en lontananza. En el fondo, la montaña de Sorte de Yaracuy. Allá está la diosa María Leonza. María Leonza, danos tu bendición. Y el frescor de tu amor, María Leonza. Allá está la silueta de la montaña de Sorte en Yaracuy. La montaña de Sorte por Yaracuy, en Venezuela, vive una diosa. Y allá está la bandera de Venezuela, amarillo. Importante resaltar que, como dijo el presidente de la República, Nicolás Maduro, acá se fabricarán transportes urbanos de 25 puestos, suburbanos de 34 puestos y extraurbanos de 54 puestos, los cuales estarán al servicio de toda la población del territorio nacional y serán entregados también en forma de financiamientos a transportistas del país y dignificarán de esta manera en uno... En sí, una unidos somos más. Unidos, solo unidos podremos seguir haciendo patria. Así que despido esta cadena nacional de radio y televisión, dejando inaugurada y producida la primera unidad moderna de autobuses Yutón, hecha en Yaracuy, hecha en tierra venezolana. Gracias, Venezuela. Hasta la victoria siempre. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Alba Ciudad, 96.3 FM, acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Continúa acá en esta planta que se ha consolidado y ahí está, en el primer autobús ensamblado y que salió de acá, del galpón, donde estuvo el presidente recorriendo y conversando con cada uno de los trabajadores que iniciaron esa preparación en China y que hoy ya desde acá en el estado de Yaracuy continúan su trabajo en la consolidación y dignificación de un pueblo con la misión de transporte. Esta es la información que manejamos desde Yaracuy con la consolidación en Venezuela y la Venezuela potencia que continúa en avanzada con esta, la inauguración de autobuses Yutón, Venezuela. Con esto devolvemos el pase a los estudios. Amigos, la información que nos llega en vivo hasta ahora desde el estado Yaracuy, 90 autobuses Yutón al mes se estarán produciendo en esta fábrica de ensamblaje de autobuses que ya están recorriendo todo el país. Anabel. Bueno, el presidente además anunció que ya llegó también a Venezuela 2.500 taxis que serán entregados esta misma semana, al concluir esta semana, a nuevos taxistas. Esto para seguir fortaleciendo todo lo que tiene que ver el sistema de transporte en Venezuela. Lo que se ha llamado en nuestro país